Cacafuti. Hojarasca. Come mielda. Toledo, Ohio. Tu hermana es tu padre. En Radio Bronca. ¿Cómo me gusta? Y a mí. ¿Cómo me gusta? Anticipote salario. Y venga a darle al manubrio. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Al igual. Tinc talent suficient. Tú sabes que soy tope de inteligente. Los jueves de 8 a 9. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Bronca. Cabrón. Cabrón. Bronca. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Me como una ola. Hola, me como una. En el 104.5. Radiobronca.info. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Por Dios, por España y por el contratiempo. Todos los jueves de 8 a 9. En Radio Bronca 104.5. No me pises el sembrado. Lo tuyo y lo de tu prima. En Radiobronca.info. En la cabeza. Cinco bárbaros en la cabeza. Cinco bárbaros. ¡Bárbaros en la cabeza! No me mires así, no me mires así, no me mires así. No me puedes mirar así, esta tensión dramática no se ve por la radio, no me puedes mirar de esa manera, con tanta tensión. Es que ¿quién iba a decir la tontería más grande de todos? Pues seguramente yo. Buenas tardes, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza, esto es Radio Bronca y este es nuestro primer programa de abril, porque entre las vacaciones y el satanismo hemos tenido grandes problemas para poder asistir al programa. Y por fin hoy tenemos programa de nuevo. Después de tanto tiempo, son las 8 y 7 minutos. Las 8 y 7 minutos, pero qué tarde se nos ha hecho. De la tarde de este jueves 19, perdón, de abril del año de Satanás de 2012. ¿Y qué tenemos hoy, cariño? Pues tenemos a Picore de fondo, de momento, gran banda zaragozana. Sí, sí, ya veo que se te hace el ojete agua, ¿eh? Hombre. Antes te picaba el ojete, ahora se te hace Picore. Ahora se me hace Picore, el hojaldre. Hay que pues ver. Pues bueno, tenemos hoy un programa fuá, con un montón de acontecimientos. Un programa fuá, cosas. Me gusta que digas esto de un programa, fuá. Efectivamente. Programa fuá, paté de fuá. Puturru sí, de fuá. Puturru de fuá. Ahí está. Tenemos un programa Puturru de Fuá hoy, amigos y amigas, en radiobronca.info, en el 104.5 de la FM. Ya sabéis que nos podéis escribir a Cinco Bárbaros, nuestro programa que, por hechos que no vienen al caso, su mail es 5puntosenlacabeza@gmail.com. Sí, el 5 con número. El 5 con número. Aunque nuestro programa se llama 5 bárbaros en la cabeza y nosotros somos 2 y no tenemos y no cabeza. Hay 5 y bárbaros. Y cabeza no, tampoco mucha. Y cabeza poquísima. Poca. Cabezas de pescado, como mucho, que cogemos de la parte de atrás del mercado del barrio. Otra cosa. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Cabezas de pescado. Cabeza de pescado. Bien. Hoy vamos a hablar de cosas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de cosas, de un montón. Es que tú fíjate, tenemos un pedazo de festival que ya anunciamos aquí, que hubo en Po, con un montón de bandas. Hemos grabado en directo, tenemos entrevistas por doquier y os iremos poco a poco desgranándoslas. Sí, pero hoy vamos a dedicarlo en estos días, me refería, sí, en los próximos días, pero hoy claro, vamos a dedicarlo prácticamente de forma íntegra con otras cosas que han ido ocurriendo, que también de las que también vamos a hablar. pero vamos a dedicarlo bastante a hablar de este festival por todo lo que hemos vivido allí y porque no es un festival al uso, porque no es el festival de yo voy allí, me gasto mi pasta y consumo. No, era otra cosa y eso es lo interesante del tema. Ay, amigos, nos van a tener que escuchar, sí, porque es que ya sabemos que tenemos un montón de acontecimientos. No hemos hablado de la huelga que hubo aquí el 29. Sí, hablamos de la huelga. No aquí. Ah, no, aquí, hablamos de la huelga por otro sitio. Ay, es verdad. Ay. En la famosa jornada de apoyo a la coordinadora de radios libres, pero aquí no. Ay, es verdad. No, en, la que vamos a recordar que recomendábamos invertir en contenedores. Señora, invierta en contenedores. Y en antisistema. Y en antisistemas, porque son las dos cosas que están subiendo. Acabaremos con la crisis. Entre invertir en antisistemas, que cada vez hay más, que antes había 200, ahora hay 2.000, y contenedores, que antes había 2.000, y ahora hay 200, ¿eh? ¿Has visto? ¿Eh? Sustituye a un contenedor por un antisistema y ya está. Pues invirtamos en eso, que así saldremos de la crisis. Claro que sí. Y en el gremio de cristaleros, que también otro gran estaba haciendo huelga. Fabricantes de porras también. Que los antisistemas se empeñan en romperlas con sus cuerpos. ¿Qué más? Fabricantes de pelotas de goma también. Fabricantes de pelotas de goma, fabricantes de gases lacrimógenos, que por cierto, hablando de los gases lacrimógenos, el otro día leí una noticia graciosísima, que en Grecia a la policía griega se le están acabando las reservas de gases lacrimógenos. Así que, señores, salgan a la calle lo suficiente como para que a la policía se le acaben las porras, la policía, los gases lacrimógenos y entonces al final ya todo será nuestro. Y se desmorone junto con el ejército y ya podamos asaltar la sociedad de mierda. Ahí está. Qué bonito sería, ¿eh? Verdad. Un asalto. Sería maravillosísimo. Bueno, pues esas cosas que han pasado de la huelga general, yo creo que ya se ha dicho... ¿Qué se va a decir? Ya se ha dicho muchas cosas sobre la huelga general. Sí, pero sí que tenemos que señalar una noticia de última hora. Ya que hoy mismo se han efectuado 6 detenciones a huelguistas, 4 en Barcelona y 2 en Tarragona. Concretamente tenemos a 3 chicos de 24, 28 y 25 años, a los cuales se les imputan delitos de incendio, desórdenes públicos, algunos daños y delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Eso es alucinante. ¿Libertades públicas? Ah, pero hay derechos fundamentales. ¿Cuáles? Ah, el de ir a trabajar, el derecho a pagar y el de ir a trabajar deben de ser. Efectivamente, no de ir al trabajo, sino de ir a trabajar, que es distinto. Efectivamente, también hay a una chica a la que también se la acusa de 21 años, delitos de incendio, desórdenes públicos, daños y también este relativo a los derechos fundamentales y de las libertades públicas. En Tarragona hay un chico de 18 años y otro de 28, según los gozos de escuadra, por actos de violencia que se llevaron a cabo en el campus Cataluña de la Universidad Rovira y Virgili. Bueno. Realmente me parece increíble que se detenga a la gente a posteriori de esta manera. Una cosa. Claro, pues me imagino, ya saben que tengan cuidado con las cámaras y con los vídeos, porque... Aquí sales en un vídeo ya, como el señor Garganté, por salir en un vídeo ya le encaloman cualquier cosa. Así que no olvidemos que, aunque todos sabemos que para ser policía no hay que ser muy listo, más bien es todo lo contrario. Como son muchos, sabes, es como los zombies, que los zombies no corren mucho, pero como son muchos, si te pillan te joden. Pues esto es lo mismo. Quizá entre 4 policías hacen el cerebro de una persona normal, ¿sabes? Entre los 4 están ahí y lo mismo te pueden acabar cogiendo. Así que es mejor que no les demos ninguna razón para que nos busquen, ¿eh? Eso es verdad. Fíjate. Y al hilo de esto, yo quería hablar de esto más adelante, pero voy a hablar ahora ya que hemos sacado el tema de la represión policial. Tengo que recomendar una cosa que no hemos hecho nunca aquí en Radio Bronca, creo yo, al menos yo no lo he hecho nunca, que es recomendar un programa de televisión que dices... Pero en este caso vamos sí, a hacer... ¿Y tú qué miras, gilipollas? Ese sí. Es verdad, un programa de televisión de una cadena generalista, con su publicidad, con su propietario, que es el señor Jaume Rauras, que es el mal vestido con camisa pero de pana. Pero no digas a qué cadena. No digo cadena, no diré que tenéis que, porque vale la pena hacerlo, yo creo que es entrar en la página de la propia cadena, que es La Sexta, que es lasexta.com, lo tengo que decir, porque no vale la pena, y que se vea, para que la gente, que no la haya visto, porque mucha gente no ve la tele y hacen bien, pero hay cosas de vez en cuando que vale la pena verlas, y en este caso, el señor Jordi Évole hizo un programa el otro día que se llama Salvados, en el que entrevistaba, entre otros, a Felip Puig y al jefe de los Mossos d'Esquadra de Barcelona. Recomiendo que veáis este programa porque se ve la calaña de la clase de persona, la clase de animal que es ese jefe de los Mossos d'Esquadra, absolutamente cínico, hipócrita, y que es capaz de decir cosas, de generar conceptos nuevos, como por ejemplo violencia pasiva, que yo me partía el culo. Digo, ¿violencia pasiva? ¿De verdad usted está diciendo que existe la violencia pasiva, que es dejarse pegar para que no te echen de un sitio? ¿Eso es violencia pasiva? Pues bueno, este señor, este lumbreras, este adalid de la filosofía del siglo XXI, se ha inventado una cosa así, y tuvo también los santos cojones, ¿por qué no decirlo?, los santas narices. Le estoy dando golpes en la mesa, ya lo sé. Tuvo las santas narices de salir y decir que si hubiera estado Gandhi en la Plaza Cataluña también le habrían metido una paliza a Gandhi. Claro que sí. Lo que no hizo el ejército británico del siglo XX, principios del siglo XX, lo habría hecho este señor, que está por encima de cualquiera, y del bien y del mal. Os recomendamos que veáis este programa. Está alojado en la propia web de la página. De este canal de televisión. Ya sé que es una excepción, pero creo que en este caso este señor Jordi Évole hizo un trabajo excelente. Y que le puso la cara en su sitio a toda esta gente, y ahí también al perro guardián de Felip Puig con su cara de bulldog, pobre bulldog, siento insultarle de esa manera. Y cuando hablaba con él, yo, claro, porque teniendo en cuenta de que yo creo que son analfabetos, ¿cómo se comunicaba con el policía? ¿Con dibujos? Sí, un poco sí. Hombre, la verdad que el policía era una cosa... Era una cosa, es que ya la palabra tonto se queda corta, pues que yo no creo que fuera tonto, es que era un nivel de hipocresía tan grande que digo, este tío se está riendo de todo el mundo, es que no puede ser que esté diciendo esto de verdad. Violencia pasiva, tío, violencia pasiva, es que, yo sé, a mí se me quedé de pasta de boniato, tío, es que no puedo decir otra cosa. Bueno, ponme un tema ahí, no el que te me ibas a poner, porque es que llevamos hablando un montón. Tampoco, así, si vamos hablando 5 minutos, recopón. ¿No ibas a hacerte una cosa antes? Sí. Pues hazle esa cosa. Ya dejamos cosa. De hablar de esto. Os recomendamos que veáis ese programa, que está alojado en la propia web, y que os caguéis cada día en el Estado y en la policía, al menos de forma simulada. Efectivamente, y todo nuestro ánimo para las personas detenidas y para los tres que estáis en prisión: Isma, Daniel y Javi. Estamos con vosotros y os sentimos como propios. Exactamente. Bueno, hablemos entonces de ATDR, ¿no? Del festival este de Atang Revedouá. Exactamente. Lo que estamos diciendo antes era festival que fuimos a la Francia, en el sur de Francia, o sea, el norte de España, por encima de los Pirineos, o sea, ya pasando África, en una ciudad muy pequeña de 70.000 habitantes que se llama Pau, o Pau, como diría cualquiera que lea normal. Donde hay un colectivo del que hemos hablado aquí varias veces, que se llama Atang Revedouá, Atang Revedouroy, ATRDR, que se dedica pues a organizan conciertos, editan discos, y bueno, básicamente son un colectivo súper activo de gente, de bandas que hace... Do it yourself, absolutamente, que hace que se agite la escena de una ciudad tan pequeña y que tiene una vida brutal, porque la mitad de las bandas del festival eran de allí. Y increíbles y una tras otra. En una ciudad de 70.000 habitantes. Y una tras otra, una banda tras otra, en cuanto a actitud, el sonido, la amplitud de miras de la música que hacen. Bueno, a mí la verdad que me han dejado patidifuso, tío. No puedo decir otra cosa. Pero bueno, dejemos que hablen ellos mismos, que tenemos grabado las entrevistas que os pondremos, y escuchadlo también vosotros, pero antes... Y vamos a poner también, perdón que te interrumpa, me alegro de interrumpirte porque me encanta. Vamos a ir poniendo algunas de las canciones que fuimos grabando en directo de este concierto, que recordemos que costaba 20 euros, es un festival de 2 días con unas 8 bandas diarias y costaba 20 euros los 2 días. Que veáis que las cosas se pueden hacer de otra manera, no como en el puto Primavera Sound de los cojones, que me cago en el Primavera Sound. Otra vez. Ah, bien. ¿Cómo vienes hoy? Yo es que tenía algo que decir, pero creo que vas a poner una canción, porque de verdad llevamos mucho rato. No, pon una canción. Pues voy a poner una canción. Voy a poner una canción de Kurgan. No, pon otra. ¿Cuál voy a poner entonces? Pues vas a poner una de... Electric, empezando por el final, ¿qué te parece? Vale, Electric, pues bueno, una banda francesa, que es un trío que hace mezcla electrónica con el hardcore, y que son los Bailongos, que cerraron el festival, fue la última banda del festival, que a gente que no le gustó, a mí personalmente me dejaron el culo torcido y me hicieron bailar fatal, que es la única forma que sé de bailar. Pues vamos a ver, empecemos por el tejado, Electric. We'll be right back. Muchas veces uno se encuentra perdido, sin saber por dónde tirar ni qué hacer frente a la mierda de vida a la que nos condena a diario este sistema miserable que padecemos y odiamos. Pero la vida, la nuestra, la de verdad, nos ofrece a veces muestras de cuál es el camino a seguir. Y a 6 horas de Barcelona, de repente, se encuentra uno con la hospitalidad, así en mayúsculas, con la solidaridad, con una alegría constante en la cara, con una sonrisa limpia, con miradas claras y puras, a los ojos. Se encuentra uno con gente buena, con la honestidad más brutal que yo haya conocido y con la humildad al límite. Con dar todo a cambio de nada, con la búsqueda constante del no beneficio económico. Esto es el punk y esto es el camino. Esto es lo que quiero aplicar a todos los aspectos de mi vida. Y también me encontré con el amor más bonito que he sentido nunca, con personas que se miran a los ojos y lo entienden todo, porque os quiero a todos y a cada una de vosotras. Roberto, Edu, Sergio, Antonio, David, Dobo, Delia, Arit, Sebas, Simón, Carlos, Juanma y la Colombian Crew, Alexis, Enzo, Daniel, Pablo, Libby y Cristian, la cachonda Sanabresa, el señor Palacios y, cómo no, tú, Héctor, compañero de mi vida y amigo fiel hasta la muerte. Mi corazón es vuestro. Mi corazón es vuestro. I feel that my cat is free from the Scott. He's not awakened yet. Le fin cochère strangule vos culs, mes bons seins. Le fin cochère strangule vos culs, mes bons seins. I'm a fool. obnubilé par l'agitation des plus offerts, rendant à redresse son caractère. Estos eran Kurgan desde, en directo desde el festival de Po, del colectivo Atange Bedugua, una banda de Po también, que lleva desde el año 96 tocando, cágate lorito. Y bueno, no tengo más que decir que yo no sabía lo que iba a decir este compañero, estas palabras que ha dicho, tan internas y tan desde abajo del todo, de dentro de su alma. Yo no lo sabía que iba a decir todas estas cosas. Pero bueno, se lo agradezco, porque realmente vivimos algo muy bonito, que es muy difícil de explicar en la radio, para la gente que no sepa lo que significa, ¿no?, estar en un lugar así. Y fue algo muy bonito, que era mucho más allá de la música y de simplemente un festival, sino significa muchas cosas, significa una forma de ver la vida, una forma de entender la actividad musical, la actividad política también, ¿por qué no decirlo? Sabemos que no podemos huir de la realidad porque es la que es. Así que estamos creando la nuestra, paralela, y haciendo lo que podemos. Entonces nosotros, la gente de Po y muchísima gente de muchas partes del mundo. Y es muy bonito encontrarte con gente que piensa de la misma manera, ¿no? Y que ve las cosas igual. Por eso este hombre se ha emocionado y me ha hecho emocionarme a mí ahora, tío. Ahora soy como un emo de los 90, tío. Me va a salir claro flequillo, sí, y todo. Esta realidad paralela y paralelos también. Inclusive para mujeres que cagan en hombros de hombres con bigote. También. Para ya de chistes internos, por favor, es excesivo. Para quien nos quiera. Bueno, hoy vamos a, igual que estamos explicando un poco lo que fue este festival, hemos explicado un poco lo que es el colectivo, pero yo creo que mejor que nosotros lo va a explicar Alexis, que es uno de los artífices de este colectivo ATRDR, dejémoslo así, porque el nombre en francés es un poco difícil de decir, de esta ciudad tan pequeña. Y bueno, Alexis toca en una banda que se llama Tapeto Traci, tocaba también antes en Master and Servant, toca en Danisco, toca también en Tetsuo, y es uno de las primeras personas que entró dentro de este colectivo. Y bueno, pues aprovechamos que habla castellano bastante bien para hacerle una entrevista el claro otro día, sí. Y bueno, eso es lo que os vamos a poner ahora, ¿no? Así que disfruten y sepan lo que es este colectivo que organiza este gran festival en Po y que lo organizará el próximo año, parece ser. Sí, eso es lo que decían, que bueno, se quedaron con el subidón, fue tan grande, claro, había como 400 personas, estamos hablando de bandas que no piden cachés, que no cobran dineros fijos por hacer un concierto. De manera que puedes montarte un festival con 15 bandas, 16 bandas y ponerlo a 20 euros. Porque allí toda la gente está simplemente por lo que está, por hacer cosas. No por ser un señor importante, ni por ganar dinero, ni por hacerse el guays. Y eso es, joder, eso es un subidón, las cosas como son. La verdad que sí. Pon ahí a Alexis que nos diga todo lo que sabe. Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes de Radio Bronca y queridas televidentes de la tele, o no, quién sabe cuándo veréis o oiréis esto. Estábamos aquí un día cualquiera, un sábado, hemos dicho, cojamos los bártulos. Y hemos llegado a un sitio, una ciudad, y nos hemos encontrado con un señor con patillas pelirrojas, que nos ha dicho que es de un colectivo que monta un festival de grupos de contratiempo y ruido. Y aquí le tenemos. ¿El ruido? El ruido no, al señor en concreto. Ok, hola. Hola, encantado. Alexis, ¿cómo estás? Bien, un placer estar con vosotros. Muy bien. Bueno, tú formas parte de un colectivo que se llama Atan Rêve du Roi. Atan Rêve du Roi. Como Atan Soñar del Rey. Que no tanto has nada que ver. No estamos por un rey en Francia. Es una ironía. El título viene de las letras de una canción de un grupo francés que se llama Civil Bane. Y que el cantante ha escrito como un poema. Y la batería que monta el colectivo le gustaba como en francés sonido, Atan Rêve du Roi, como bla bla bla. Entonces a él le gusta este nombre y le guardamos así, como una referencia de sonido y no de rey. Okay. Muy bien, y cuéntanos, ¿qué es este colectivo? ¿Cuándo surge? ¿Cuándo empieza? ¿Y dónde? Entonces, este colectivo, cuando empieza, fue en 2002, y no fue un colectivo, fue una asociación por un grupo que se llamaba Civil Bane, con la batería que hizo la asociación, el cantante de guitarra que has hecho el nombre y tal. Y fue una asociación para tener un poco, cuando hay dinero, para que un grupo te pagan, es bien de tener una asociación por poner el dinero y para comprar equipo y tal, y tener papeles y tener como un edificio de identidad por el grupo. Entonces empezó así en 2002 con un grupo, y después este grupo necesita un sitio para ensayar, entonces encontrar un sitio, ensayan aquí y abre la puerta a gente que necesitan un lugar para ensayar. Entonces, si alguien quiere ensayar aquí, teníamos contacto con amigos que los conocíamos y fuimos a ensayar, y al final los chicos de este grupo fueron amigos. La música que hicimos juntos fue en la misma cosa en la cabeza, sí, de ver la música, y fuimos amigos, empezamos a montar bolos juntos, y el Stefan, la batería, le gustaría tener como un microcelio, sacar CDR hecho al mano y tal. Y poco a poco encontramos más grupo, más gente, el sello empieza a estar un poco conocido en su propio estilo, como estar bueno. Hicimos como discos especial, que no es de cristal, que es de cartón. Un poco como Ojalá, al final, este MBC, es la misma manera de hacer. Y ahora hace 10 años que estamos juntos, y el sello es un sello oficial que empiezas a sacar disco de grupo francés fuera de Po, y algunos grupos de Italia, de Bélgica, y tenemos el sentimiento de estar una familia que tiene otra relación con gente de fuera, que estamos un poco más fuertes ahora. ¿Cuánta gente sois ahora mismo en el colectivo? Estamos cerca de 10, con 5 o 7 grupos, depende del momento, porque hay grupos que duermen cuando otro ensaya y tal, pero en medio es así. hay un punto central de 5 personas que siempre están juntos para organizar conciertos, sacar discos y tal, pero el colectivo total es 10 personas. Hay diferentes grupos, por ejemplo, podemos hablar del grupo Velo, del grupo Calva, del grupo Danisco for Beauty, del grupo Tetsuo, del grupo Tapeto Trasí. Y hay grupo como Kurgane, que también es con nosotros por el sello. Y hay grupos de fuera que empiezan a estar en el sello también, que Triorn, de, que están de Italia. Adolina, que sacó su vinilo justo este mes, que es del Bélgica. Entonces hay el colectivo de Po y también la gente del sello que son un poco en el colectivo, pero el colectivo son en Po y la gente que organizan están 10 cerca. ¿Cómo se explica? Porque yo que he venido aquí por primera vez a Po, esta vez, y esta ciudad es una ciudad muy pequeña, tiene unos 70.000 habitantes, ¿no? ¿Cómo se explica el hecho de que haya eventos de este tipo, ¿no? Conciertos que organiza el colectivo o un festival incluso como estáis organizando ahora, en una ciudad tan pequeña. Pienso que hay muchas cosas en ciudades pequeñitas, así al final, porque es una pequeña a donde no hay muchas cosas que existen. Entonces, si quieres ver un festival, tienes que montarlo solo. Quieres ver un concierto, tienes que hacerlo tuyo. Es como DIY mentalidad. Entonces, estamos, es un ciudad con familia, con deportivo, y al final la música no es mucho ayudada y reprendida. Representada. Sí, eso es. Lo siento. Españoles, muy bueno. Españoles, muy bueno. De puta madre. Españoles, muy bueno. Entonces, si queríamos ver grupos como Picore, como Madin, como Shub, tenemos que invitarles a tocar y montamos nosotros el festival. Es por eso. En ciudades más grandes se puede tener ayuda del ayuntamiento, no sé qué. Pero nosotros estamos casi solos. Tenemos la ayuda de la sala de la universidad, que nos presta la sala, que nos ayuda a hacer este tipo de evento. Entonces no estamos realmente solos, pero no hay ayuda oficial o claro. Si quieres hacerlo, hazlo solo. Es por eso. Y al final, la ciudad pequeña, hemos visto que hay gente que viene. Que no es una historia de ciudad pequeña, pero de motivación de gente. Poco importa de dónde estamos. Bueno, te voy a preguntar eso, la motivación de la gente que viene a los conciertos en una ciudad tan pequeña, ¿se sale a cuenta? ¿Hay suficiente gente para ir a los conciertos? Hay suficientemente gente para que se necesita de hacerlo, sí. O sea, al peor, si hay bien gente, se necesita de hacerlo, al final, porque es una razón de corazón. La pregunta es que es un placer para nosotros, primero, y que debemos hacerlo, porque si no lo hacemos, no estamos malo. Y cuando hemos empezado, había gente, y ahora hay un poco más, y un día como hoy, es la... ¿cómo decir? Tenemos la explicación de por qué lo hacemos, porque este festival... Hay grupos que no están muy conocidos y hemos visto, por ejemplo, ayer 300 personas viniendo. Entonces, una ciudad con Po es una revelación que este tipo de festival se necesite, que la gente le gusta. Y le gusta no para tomar cerveza y disfrutar con amigos, pero para ver conciertos. Eso es el puto centro que buscamos. Y entonces también... Estoy aquí, en mi ciudad natal, en Francia, hablando español con vosotros. Es que es decir que lo que hacemos, vosotros lo entendéis. Y poner un poco de gasoleo, una furgoneta, vamos juntos, poco importa dónde dormimos, vamos a ver el concierto. Y esto para nosotros es una fuerza fenomenal y necesitamos eso. Y se ve que hay gente de España, gente de Suiza, de Bélgica. Tenemos que seguir la lucha con vosotros, tíos. Muchas gracias. Nosotros, por nuestra parte, os agradecemos vuestra infinita hospitalidad, incluso sin conocernos de nada, como nos acogéis aquí, es, vamos, espectacular. O sea, yo no me lo he encontrado nunca. Muchas gracias a vosotros, porque sabemos que hacéis la misma cosa en vuestra ciudad y hablamos el mismo idioma, que no es francés, no es español, no es catalán, no es vasco, es... Efectivamente. ¡Wow! Uf, muchas gracias, chicos. Uy, no, si yo no quería hacerte una pregunta más, ya sí. Que ayer, y es la última porque es que queda como final este, ha sido espectacular. La única cosa que te quería preguntar, ayer hemos visto grandes bandas aquí, tú no las has podido ver porque has estado trabajando sí. mucho, pero bueno, hemos visto a For Damage, a... Adolina, Marvin, Adolina, Calva, Bitter Chuchuquilus. Bitter Chuchuquilus. Better Chuchuquilus for English people. Esta, que a mí me gustaron mucho, por cierto. Y Mneu también. Mneu, claro, que nosotros no los pudimos ver a Mneu. Sí, y también a ver a concierto acústico con un chico que se llama Leyer, que toca la guitarra clásica de los tías, que es un puto cabrón de la guitarra que a mí me encanta, y también un guitarra de folk. Ajá. ¿Y qué es lo que nos espera hoy? ¿Qué platos fuertes tenemos hoy en el día este, ya para acabar la entrevista? ¿Qué plato? Platos fuertes, ¿qué grupos interesantes hay hoy aquí? ¿O qué es lo que nos espera ahora? Grupos que molan de pop, por ejemplo, Kurgane, que van a tocar esta tarde, que están de la hostia. Un grupo que nunca he visto, que me gustaría ver uno o dos temas si puedo, es Electric, que tienen una reputación fuerte en Francia. Y también un grupo español que se llama Picor, que para nosotros es un grupo de corazón de la hostia, y que este grupo para mí es un grupo de hoy que el mundo necesita, sí. Pues la verdad que sí, joder, la verdad que... ¡Qué delicia! Estás emocionado. Yo estoy totalmente emocionado. Hace mucho tiempo que no hago una entrevista tan seria y tan de corazón, Alexis. Pues te agradecemos muchísimo el tiempo que estás aquí con nosotros. No sé si quieres... Gracias a vosotros y gracias a Ojalá Mi Bici, chicos. Ojalá esté mi bici, claro que sí. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Pues esta era la entrevista a Alexis, uno de los miembros del colectivo de POD, a Tange Bedugua, que, bueno, como habéis visto, pues es un placer oírle hablar, porque las cosas que dicen son obvias, pero son preciosas. Y otra vez, viendo a este hombre que se ha emocionado, Oye, este es mi programa emoción. Sí, te estás yendo al emo, ten cuidado, porque acabarás escuchando los Tokyo Hotel o alguna mierda de estas, o los My Chemical Romance, No sé ni quiénes son, No tengo ni idea de quiénes son, pero menos mal. Qué suerte de no saberlo. Ojalá yo no lo supiera. Ojalá nunca lo hubiera escuchado eso. Sí, o sea, hablan aquí de varios grupos, como por ejemplo uno que podrías poner ahora, que se llamaba Adolina. Sí, de hecho, sí, va a ser el siguiente tema que voy a poner. Claro que sí. Yo ese grupo lo conocí después del concierto de Picore. Sí, porque me contaron que estaba por allí... El cantante de Picore, ¿sabes? Y nada, pues está dando una vueltilla por allí y de repente pues vio el disco de Adolina ahí en el puesto de los Kurgan, y que lo tenían en LP, ¿no? El LP de Adolina. Y le pregunta ahí el cantante de Kurgan, que era el que estaba ahí en el puesto, le pregunta al cantante de Picore y tal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y otro, pues bien, vengo, ahora he hecho un concierto... Aquí teníamos una jada de tocar desde Zaragoza. Bueno, mientras estaba tocando, he penetrado salvajemente a un tipo barbudo de Salamanca y a una mujer de Sanabria, mientras le hacía el amor a un hombre de 38 años, también nativo de Salamanca, que vivió mucho tiempo en Madrid. Y tal, hostia, qué guay, no sé qué. Pues le pregunta el de Picore, ¿no? Oye, ¿y a cuánto está el LP de Adolina? ¿Y sabe lo que le dijo el cantante de Kurgan? Le dijo, a 10 por Adolina. Esta era la banda belga Adolina, también edita disco en este sello del que estamos hablando hoy, Atom Repetua, de pop. Y bueno, para mí fue una de las grandes sorpresas del festival. A mí me gustaron mucho. Mira, un grupo clásico, haciendo un estilo clásico, que podía ser típico, pero lo hacían muy bien y lo hacían además con ese torcimiento de la mirada, ¿sabes? Que mira así, que mira así de lado, como el perro malo de los Simpsons, ¿sabes? Que miraba de un lado para otro así, ¿sabes? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Sí, sí, sé de lo que me estás hablando. Perfectamente. Bueno, pues nos queda poco tiempo, la verdad. Estamos, sí, los... bueno, ahí estamos. Entre tus chistes malos, el chiste de cantante de Kurganda, te has quedado a gusto, ¿eh? Te ha gustado. No lo había contado todavía. Y sé que habrá mucha de nuestra audiencia que no entenderá nada. No entenderá nada. Y otra poca que. Que te querrá pegar cuando te vea, con razón. Ya me lo merezco. Sí, señor. Me lo merezco. Bueno, algún día podríamos quedar con el jefe de los Mossos, de los que hablábamos antes, y ejercer tu violencia pasiva. Hacia él. Claro, hacia que él. Sí. Violencia pasiva. Claro que sí. Hombre. Me encanta. Si le pego un cabezazo, por ejemplo, al jefe de los Mossos, eso será violencia pasiva, porque él puede decir que me lo ha dado él a mí. Claro. Entonces es violencia pasiva. Sí. Es lo que decían los Defcon 2. Golpeo tus nudillos. ¿Cómo es? Golpeo tus nudillos con mi cara. No, golpeo tus nudillos con mis morros. Ah, es la hora morros. De los mamporros. Hostia, es verdad, con mi cara es la hora de qué. ¿Qué iba a rimarlo yo? Es que soy idiota, no doy para más. En fin. Yo había otras bandas, que también fueron sorpresa. A mí, por ejemplo, Veló fue. Veló también, Veló, grupazo absoluto. Veló, que para que no lo sepa, significa bici. Porque es Veló con varias os y significa bici. Lo cual es un nombrazo. Espero que algún día también vengan por aquí. Sí, tenemos solo un tema de Veló, lástima. Podemos otro día. Sí. Kurgan también vendrán por aquí en algún momento, según me dijeron. También vendrán Comodore, que también estuvieron hace tiempo por aquí. Y los Bitter Chup Chup, que Luz o algo así. Sí. Con esto no hablé yo, no sé si tú no hablaste, yo hablé un poco con el guitarra Gordinchi. La verdad que a mí me parecieron espectaculares. Fueron 20 minutos espectaculares y con algunos de los que estaba allí coincidí. De hecho, les compré el vinilo, que no estaba tan bien. Es verdad que la voz, para los contratiempiles que están acostumbrados a los cambios constantes, tener una voz en plan... Es que el tío es muy alto. A mí me gustó mucho y la voz también. Bueno, vale, me parece bien, tienes mi apoyo. Y, gracias. Bueno, otras dos bandas que tocaron en este festival, que fueron Calva y Shub, estarán tocando este fin de semana en el Casal de Roquetas. Tenemos que decirlo porque es menester. Dos de estas bandas que estuvieron en el festival. Luego lo hablamos en la agenda, claro que sí. No, vamos a hablarlo ahora, ya que lo he sacado el tema, pues lo vamos a hablar ahora. Sí, vamos a hacer la agenda ahora. No, luego, no, sí. No, claro que no. Sí. A la después. Pues lo hago después. Venga, pon un tema. Es que yo no puedo aguantarte, ¿eh? Oye, qué cosa. Es que no me puedes aguantar. Que no sepa aguantar. Claro que sí. Mira, antes de ponerme un tema y decirme nada, vamos a inaugurar una sección. Coño. Vale. Ojete. Tú me dirás. Chorra. Tú me dirás. Teta. Culo. Tú me dirás. Bien. Yo, 1,79, más o menos. Bien. Siempre hablamos de la gente y de todo el mundo y tal, pero ¿y de nosotros? ¿Cuándo hablan de nosotros? Nadie habla de nosotros, nadie sabe lo que pasa con nosotros, ¿qué les parece la mierda que hacemos? A nadie le importa lo que hacemos. A nadie le importa. Esa es la gracia. Ah, pues hay gente que sí. A mí me importa. Pues así se llama nuestra nueva sección. A mí me importa. Y tenemos aquí una inauguración de lujo con el abuelo cantante de Picore, que nos comenta qué le parece o qué le quiere transmitir a los oyentes de Radio Bronca. Ah, vale, me parece muy bien. Esto no. Yo no lo he oído, ¿eh? ¿Que no lo has oído? No, pues no, escúchalo. No sé qué va esto. Vamos aquí al abuelo. Díganos algo para cinco bárbaros en la cabeza. Viernes un domingo. Desde Po, Francia. Qué pena que no nos invadieran en su momento. Ahora lo estamos pagando todos. Recordadlo. Oyentes de Radio Bronca, recordadlo, por favor. Está muy bien, las invasiones francesas, sí, nos teníamos que haber dejado, ¿eh? ¡El abuelo afrancesado! Nos teníamos que haber dejado, es verdad, tiene toda la razón. Hay que ver. Como los afrancesados. Había un afrancesado muy famoso, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pues no sé, tendría el nombre francés. Godoy. Se llamaría Godoy, en todo caso, ¿no? Ay, sí, lo tengo. Jovellanos, era un afrancesado. ¿Ah, Copón, ¿sí? Jovellanos. El abuelo como Jovellanos. Jovellanos como Gaspar de Jovellanos. Es un nombre que un francés no puede decir. Villanueva. Es bien. Sí, es bien. Bueno, vamos a hacer la agenda porque si no se nos está acabando. Escúchame, se nos está acabando. No, pon un temazo, pon el tema de Picore y hacemos agenda. Pon el puto tema de Picore y hacemos agenda que te pones. ¿Cómo has venido? Muy. ¿Cómo has venido? Nervioso. ¿Cómo has venido? Pon el tema de Picore. Bueno, pues vamos a poner un tema de Picore. Creo que sí, habla el abuelo, habrá que poner Picore. Vale, vale. ¿Por qué? Porque le amamos. Porque nos gusta cuando nos mete cosas. Vale. Por nuestros orificios. Bueno, voy a poner el tema de Picore antes de que sigas hablando por tus orificios. Orificios, abuelo. Han echado droga en el estribillo. Soy todo tuya. Radio Bronca, que ahora sí que sale. Radio Bronca, estamos en Po, estamos en Po. Dame la Po. Dame la Po. Picore en directo en la Centrifugues de Po. en este festival magnífico. De... En directo y hablando para Radio Bronca, ¿eh? Sí, señor, con un chiste malo de fondo, ¿eh? On the stage, grande el chiste, a mí me ha encantado. Dios, y Satanás, todos juntos. Bueno, vamos a hacer agenda. Vamos a agenda, sí. Que básicamente la agenda yo no doy para más porque vivo en una espiral de decadencia y de lugubridad. Y de luguria. De lugubridad, que es distinto, que es lo relativo a lo lúgubre, no a lo lujurioso. No te das cuenta, no te enteras de nada, ¿eh? Bueno, ¿quieres decir la mierda de la agenda ya? Bueno, la agenda se trata simplemente de recordaros el concierto de Calva, Shub y de Kurs, que ocurrirá este fin de semana, este sábado, en el Casal de Roquetas a las 9:30 de la noche por 5 euros de mierda, organizado por el colectivo Jaraste Bibici. Y que empezará, para desgracia nuestra, cuando se acabe la mierda del fútbol. Que nosotros nos cagamos en el fútbol, pero hay que reconocer las cosas como son. Hay mucha gente a la que le gusta la música del fútbol. Y desde aquí no vamos a censurar a esos cabrones, esos desgraciados que les gusta el fútbol y la música a la vez. Y que llegan tarde a los conciertos. Así que vamos a esperar a que acabe el fútbol de mierda, porque no tiene otro nombre. Fútbol de mierda. Ojalá exploten todos los jugadores en el campo. Ojalá mueran por combustión espontánea en directo en la televisión. Sería precioso, porque además el sábado no va a llover y sería la hostia que ocurriera eso. En fin, pues empezará el concierto a las 9:30 en el Casal de Roquetas, a las este próximo día 21. A las 9:30 no, a las 10. A las 9:45. En cuanto se acabe el puto partido de mierda. A las 10, ya te lo digo yo. Sí, pues esa mierda. Y bueno, con The Kurs, con Calva y con Shub, estas dos bandas de pop magníficas que hacen una cosa realmente... Realmente increíble, sobre todo Calva, que hace una especie de cosa electrónica. No tenemos ningún tema aquí grabado ahora mismo de concierto porque dijimos, como lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Claro, es que había demasiado. Nos fuimos a comer. Sí, porque había demasiado, porque estaba demasiado bien organizado aquello, ¿eh? Sí. Y era una cosa tras otra. Es que salías afuera a echar una birra y es que no te daba ni tiempo a tomártela. Tenías que volver otra vez a entrar porque te llevaban todo clavado al tiempo. Una organización que a mí me dejó flipado, ni que fueran profesionales. Eran todos gente que solo lo daba todo por darlo todo, simplemente. Impresionante. Bueno, creo que nos vamos a ir yendo, ¿no, hijo? No, hay más cosas que tienes que decir de agenda. Este próximo miércoles, ¿qué es lo que hay? Cierto, cara de mierda. Pues menos mal que me lo has dicho. Pues este miércoles, más aún, otros dos grupos que tocaron también en el festival, la Tanque Begua, que se llaman Marvin y For Damage. Marvin y For Damage, dos grupazos absolutos. For Damage ya los conocemos muchos de nosotros porque han estado por aquí, va a ser la tercera vez que nos visitan. Acaban de sacar un disco que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Volta no sé qué? ¿Volta no sé cuántos? No me acuerdo cómo se llama el título. No sé, pero ahora los vamos a poner para que escuchen un poco de lo que es For Damage con Marvin y con Pneu, que fue la gran éxtasis para mí del festival el primer día con los tres en el escenario. El viernes se subieron, el viernes tocaron Marvin y después For Damage y Pneu, que habían tocado antes, se juntaron con ellos en la última canción a hacer un montón de ruidaco. Todos juntos. También os recomendamos este concierto el próximo miércoles, día 26 de abril, en la Resistencia del Hospitalet a las 8:30 por 5 euros, de nuevo, organizado también por el colectivo Ojalá Este Bici, que podéis encontrar también información en Ojalá Este Bici. Perdón, creo que es 25 de abril. 25 de abril, perdón. Podéis encontrar información en el blog ojalastebici.blogspot.com.es. Y bueno, para saber un poquito dónde ir a los sitios y todo esto, pues... Dos conciertazos, no se los pierdan, tanto el del sábado como el del próximo miércoles. Exactamente. Allá donde los haya. Exactamente. Y bueno, os vamos a dejar con... Yo tengo una pequeña tema, nota, ¿no? Una nota pequeñita. Sí, nos vamos a dejar. Tú tienes muchas cosas pequeñitas. Sí, aparte de. Sí, porque tenemos a... En honor a nuestro capitán Cataluña, que no ha podido venir hoy. Nunca viene, está en su sitio. Desde el éter que está, vigila su nación querida. Porque está nublado y no nos ve. Efectivamente, pues tenemos un ciclo, es el sexto aniversario de La Directa, Expresión Directa, en el Ateneo Popular de Nubarris, será a las 10:30 con Insert Show y DJ Achaf. Así que lo que pueden hacer es que vengan a hacer el concierto al Casal de Roquetas y después emigren al Ateneo Popular de Nubarris, que está aquí al lado, y esténse ahí... De festival, pues hasta... Lo mismo les puedo traer yo y todo. ¿Eh? Que me pilla medio cerca. Pues fíjate, ¿ah? Y todo. Fíjate. Vénganse y les llevamos. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Sentimos este monotema de hoy, pero realmente era algo de lo que valía la pena hablar, de lo que no ha hablado nadie en ningún medio de comunicación en este país. Yo no lo he visto en ninguna parte y, bueno, pues tenemos que decirlo. Éramos la única delegación catalana que había allí. ¿no? Que los únicos que veníamos de Barcelona éramos nosotros. Efectivamente. Y creo que nadie más ha enterado de lo que está ocurriendo y vale la pena decirlo porque es un ejemplo magnífico de cómo hacer las cosas. ¿Y para qué? Sobre todo, que es para nada. Que para eso es para lo que se hacen las cosas. Para el propio beneficio no económico. Efectivamente, el beneficio económico personal. Para botín. Y a ver si él es capaz de ser feliz y disfrutar y ponerse los ojos en blanco como se nos pusieron nosotros viendo a 4Damage, Marvin y Neu, que hacen juntos esta versión de Clear Dirty Water de su disco Belgian Tango. Pero antes de poner esa versión, ¿te has enterado, no? De la movidaza, ¿no? Kuala. YPF nacionalizada por el Estado argentino. Ah, sí, y ahora resulta que YPF es una empresa española. Nacionalizada por el Estado argentino. Y de repente, ¿sabes? ¿Y sabes lo que ha dicho Rajoy? ¿Qué? Que va a haber represalias. Sí. ¿Sabes lo que ha hecho? ¿Qué? ¡Ha nacionalizado a Messi! Esto ya lo había oído. Ni siquiera es tuyo el chiste. Sí, yo me lo inventé. Pues no es tuyo el chiste. Pues alguien me lo ha copiado, pero me lo inventé justo cuando me enteré, que se lo dije a mi compañero de piso. Lo que podía hacer Rajoy para como represalia es lanzarse un pozo de petróleo para ver si lo tapona con su barba. Sí, bueno, boca también, abajo, sí. Por favor. O que nacionalice un y restaurante de, argentino y sirva callos. Por ejemplo. Los de sus manos, bueno, no voy a decir nada más. Bueno, resulta que ahora Repsol es una empresa española, ¿no? Estar en las saunas española, gays. ¿No? ¿Eh? Ahora sus manos estar en las saunas gays, ¿te refieres? Pues, yo no he dicho eso. Yo sí. Bueno. Alguien lo tenía que decir. Alguien tenía que decirlo. Algo había de decir. Pero algo había de decir. Sí, señor. Vámonos de aquí, por Vámonos, Dios. Por favor, sácame de aquí. Les dejamos con 4Damage. Sácamela de aquí. 4Damage, Marvin y Neo tocando Clear Dirty Water de 4Damage en el Festival de Po. A tope.